Bienvenidos al podcast de Drupal Perú. Este es el episodio número 2. Soy Marco Villegas y esta vez contamos con Yannick Guarnier, Franco Cedillo y Fernando Paredes. Y en este podcast nosotros les vamos a hablar un poco. Primero, como le decía a Yannick hace un rato y a Fernando, que no se dieron cuenta el podcast pasado de que no dijeron quiénes eran. Así que primero quisiera preguntarles a todos los que estamos acá quiénes son. Comencemos por Yannick. Yannick, ¿quién eres? Buenas tardes, yo soy Yannick Guarnier. Tengo, experiencia de PHP desde hace 7 años ahora. Soy desarrollador principal de un programa de software libre que se llama Dokeos, que es un sistema de e-learning. Y mi experiencia y mis vínculos con Drupal están debidos principalmente a interés particular en la concepción de sitios web y a unas reuniones con Fernando, Marco y también Diego al inicio. Estamos organizando ahora las reuniones del grupo Drupal Perú acá en las oficinas de Dokeos Latinoamérica, de la cual soy el dueño. Y nada más. Ya está. Excelente. Ahora, por favor, Fernando, ¿puedes presentarte? Gracias, Marco. Bueno, yo soy de Belcuy, más conocido porque quiero que sonríes y que comentes. Y pues nada, que me dedico a programar, a hacer módulos de Drupal siempre que puedo. Mi trabajo básicamente es de desarrollo web con Drupal. Y no me paso todo el tiempo programando aunque quisiera, pero ese es mi objetivo. Y bueno, estamos promoviendo bastante la comunidad de Drupal en Perú. Mi experiencia en PHP es de 4 años, pero hice un reset de eso cuando empecé con Drupal, que fue hace 2 años. Y nada, eso es todo. Excelente, Fernando. Ahora, Franco, ahora preséntate tú, por favor. Bien, yo hago desarrollos web, me gusta mucho lo que son las tecnologías web y veo temas de redes sociales en internet. Más o menos mi desarrollo son con PHP y con Drupal me gusta aprovechar la agilidad que brinda para hacer sitios web. Y bueno, para terminar, les digo quién soy yo. Soy Marco, ya les dije, pero pueden encontrarme como Marvel07 en bastantes lugares. Soy estudiante de Ingeniería Informática y en general ahorita estoy participando en el Google Summer of Code, tratando de ayudar un poco en el desarrollo del Version Control API, que es todo esto que está detrás de en Drupal.org, para tratar de ayudar que haya algo más genérico que funcione para todos los manejadores de versiones, así como ahorita funciona Drupal.org. Y bueno, en resumen grande, eso es lo que estoy haciendo ahorita. Además, hoy día nos van a acompañar Julio y Ronnie dentro de un rato. También va a estar Danilo desde Panamá, que nos va a hablar un poquito del podcast de Lulabot, que es uno de los temas que nosotros vamos a ver a continuación, y sobre lo que él considera más importante de ahí. Y antes de entrar al episodio en sí, vamos a escuchar la mini entrevista que le hizo Yannick a Julio y a Ronnie. Ya, bueno, estamos con Julio Montoya, que es desarrollador PHP, y le vamos a hacer unas preguntas. Tiene experiencia en Drupal 6 particularmente. Y vamos haciéndole unas preguntas acerca de su experiencia con Drupal. Bueno, Julio, buenas tardes. Gracias por haber venido. Primera pregunta, si te podrías presentar un poco y decirnos quién eres y lo que haces. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Julio Montoya. Trabajo en Dokeos Latinoamérica hace un año y medio aproximadamente. Me encargo yo de soy el desarrollador principal de Dokeos aquí en Perú. Mi trabajo básicamente es con PHP, MySQL y JavaScript y todo eso, y también eventualmente con instalaciones de Drupal. Okay, y bueno, acerca de Drupal, ¿podrías contar un poco cuál es tu experiencia con Drupal acerca de la instalación de un lado y acerca del desarrollo de módulos de otro lado? Sí, en cuanto al proceso de instalación de Drupal, a mí me tocó ver un caso especial, ¿no? De instalar en un mismo sistema Drupal dos sitios web. Y esto con Drupal se hace inmediato, ¿no? Solamente en la carpeta Sites se ponen una carpeta con el nombre del dominio y la otra carpeta con el otro dominio y es instantáneo, ¿no? Y eso me gustó bastante, ¿no? Que solamente haces eso y ya tienes dos sitios web, ¿no? Eso para mí es un punto fuerte de Drupal. Cuanto al desarrollo de módulos, es un poco complicado a un inicio, pero después es una curva de aprendizaje alta, ¿no? Pero después ya uno si entiende esto, ya puede hacer muchas cosas, ¿no? Ok, muchas gracias. Y dos últimas preguntas ahí. ¿Cuál es, según ti, cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de Drupal? En particular de Drupal 6, digamos. Bueno, el fuerte es básicamente los módulos, ¿no? Existen montones de módulos, una comunidad que soporta estos módulos, y hay módulos interesantes, ¿no? Que muchas veces ya te ahorran el trabajo. Pero el punto débil, a su vez, son los mismos módulos que tú no te puedes asegurar que el módulo esté bien hecho al 100%, ¿no? Entonces es una navaja de doble filo, digamos, ¿no? Hay que cuidarse de eso, ¿no? Entonces es a la vez un punto débil y un punto fuerte, ¿no? Bueno, Julio, muchas gracias. ¿Tienes algo más que decir? Bueno, saludos a todos la gente que estaba escuchando y espero que se repita esta oportunidad. Esperamos también, Julio, esperamos también. Bueno, sin esperar, vamos a pasar directamente a Ronnie Velázquez. Buenas tardes, Ronnie. Y bueno, las dos primeras preguntas son las mismas, ¿no? ¿Quién eres tú y qué haces como profesionalmente? Bueno, mi nombre es Ronnie Velázquez. Buenas tardes con todos. Trabajo en Doqueos Latinoamérica aproximadamente un año. Y básicamente los últimos 3 meses me he dedicado a trabajos en proyectos con Drupal. Y también comparto experiencia en otros sistemas, ¿no? De software libre junto con la gente de Doqueos. Muy bien. De tu experiencia con Drupal hasta ahora, ¿cómo viviste la instalación de Drupal, el desarrollo de módulos de Drupal, en este caso de nuevo con Drupal 6 específicamente, ¿no? Bueno, al principio es un poco difícil adaptarse a este sistema de Drupal, pero poco a poco uno se va a dar cuenta que Drupal te ofrece muchas oportunidades con sus módulos y con su instalación es muy fácil. Puedes instalar Drupal para un sitio, multisitios, etcétera, teniendo en cuenta las carpetas que ofrece y muy ordenado. Con respecto al desarrollo de módulos, es muy importante destacar que Drupal ya tiene o cuenta con una serie de módulos que nos facilitan algunas cosas, pero si queremos expandir o extender Drupal, podemos instalar nuestros módulos y estos módulos nos ofrecen muchas características, ¿no? Para todo esto, revisen la página de drupal.org. Gracias, buena idea. Y acerca de bueno, cómo has trabajado ahora 2 meses a tiempo completo casi con Drupal, ¿cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de Drupal 6? Con respecto a los puntos fuertes, Drupal te ofrece, como ya expliqué, una serie de módulos que te facilitan muchas cosas, especialmente programación, y los puntos débiles es que deberías conocer al menos básicamente algunos conceptos de programación para poder extender tus propios requerimientos o tus propias características que quieras. ¿no? Y también saber qué módulos instalar, ¿no? Porque, por ejemplo, el módulo de imagen, creo que hay más de 300 módulos que hacen casi lo mismo, pero hay otros que son más pesados, otros que son que te bajan el rendimiento, otros que simplemente fallan, ¿no? Es por eso que debemos, antes de instalar, probar, ¿no?, el módulo y si cumple con nuestros requisitos. Gracias. Muchas gracias, Ronnie. Bueno, te agradecemos mucho por haber venido y haber tomado un pequeñito tiempo con nosotros, y esperemos verte pronto de nuevo también. Gracias por la invitación y saludos a toda la gente de UPEC. Gracias. Hemos tomado el episodio 73 de Lulabot de la misma manera que en el episodio pasado Yannick y Fernando tomaron el episodio, que no recuerdo su número, 40 y tantos, ok. Y para la primera parte vamos a poner la mini entrevista que le hizo Fernando a Danilo hace unos minutos acerca del podcast de Lulabot que vamos a hablar en este episodio. Y aquí estamos con una agradable sorpresa. ¿Con quién estamos? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Danilo, desde Panamá. Actualmente estoy trabajando en la Universidad Tecnológica de Panamá y soy developer de Drupal hace como un año y medio, ya. ¿Y cómo así te iniciaste en Drupal? ¿Cómo lo descubriste? Bueno, prácticamente esto comenzó un proyecto con un amigo de Perú, de Belcuy, y comenzamos fue con CakePHP, pero después él me dijo que trabajara con Drupal, que era una gran herramienta. Ahí estuvimos con un mes con un proyecto. Prácticamente al principio no tenía nada de Drupal. La típica curva de aprendizaje de Drupal, que tú al principio no crees que estás haciendo nada, que te sientes frustrado. Después tuve que dejar un poco el proyecto. Como 5 meses después o 6 meses volví a retomar el aprendizaje de Drupal y entonces ya le metí ganas y me di cuenta de la joya que es Drupal en realidad, ¿no? Vaya, qué buena sorpresa que nos das, Danilo, ¿eh? El de Belcuy, pues soy yo, el culpable de que estés metido en este mundo. Sí, sí. Sí, sí, yo le insistía bastante. Bueno, ¿y qué nos puedes comentar acerca del podcast número 73 de Lulabot? Ok, este podcast comienza con, quizá los 6 primeros puntos hablan más de lo que es Lulabot y lo que están haciendo ellos. Pero el punto más interesante que quiero tomar en cuenta aquí es hablan sobre la interfaz de usuario y usabilidad para Drupal 7. Lo que dice James Robbins es que mucha gente está esperando que Drupal 7 sea lo máximo, que sea algo, y eso es algo que les preocupa a la gente del core. También hablan que hay 2 retos importantes para Drupal 7 UX, que son cómo deben las cosas trabajar, o sea, el flujo de los pasos para llegar a hacer algo, que es lo que más te preocupa cuando eres un usuario novato en Drupal. O sea, tú haces cosas y tú ves que las cosas no se realizan como tú crees que deben ser. Entonces eso es algo que hay que mejorar en los procesos de Drupal, ¿no? Lo que es administración y creación de sitios. También él habla de un programa que es una aplicación que él está creando, que se llama Buzzer, que es una interfaz de usuario. Más que todo es una capa de interfaz de usuario, lo que él está desarrollando para mejorar lo que es la usabilidad. Pero esto es un proyecto aparte. También hablan Jeff Robbins un poco, no tan negativo, un poco realista en su pensar. Habla sobre que el modelo de financiación de Drupal, como es un proyecto de software libre, quizás no tenga lo suficiente para crear una buena interfaz de usuario para lo que son los administradores y todo este tipo, y después para el usuario final, que es el cliente. También Angie Byrons habla sobre que Drupal out of the box es como cuando tú descargas Drupal y lo instalas, ya tienes todo ahí, ¿no? No tiene lo que es una administración lista para que el cliente la use, sino que muchas veces nosotros mismos tenemos que usar, por ejemplo, Views y CCK o todos estos módulos para poder crear una interfaz que sea usable para el cliente que le vamos a otorgar el sitio, porque estos son, lógico, son sitios autoadministrables, entonces nosotros ya no tenemos que ver más nada en ese sitio, ¿no? Entonces, hablan más o menos de la usabilidad, de los retos que tiene Drupal 7 en lo que es usabilidad, ¿no? Y eso fue lo más interesante que vi de ese podcast. Como siempre, los podcasts de Lulavo son bastante, bastante interesantes. Y qué bueno ahora que podamos compartirlos y estemos en esta onda de poder incorporar en Drupal, ¿no? Hacia todo lo que es habla hispana, porque había bastante una carencia. Creo que podemos empezar a llenar ese espacio con la participación y grabar con un rato, 2 o 3 minutos de configuración y unas cuantas pruebas. Y simplemente puedes empezar a compartir de esa manera y luego las cosas van creciendo. Danilo, otra consulta que te quería hacer es la parte de los videos, que no sé si lo comentaste. Están preparando material y en el mismo inglés es carente, digamos, a ese nivel, para que la persona pueda instalar un CD y aprender. ¿Qué opinas acerca de esa estrategia? Bueno, la verdad es una de las mejores estrategias que tiene Drupal, y para mí es por eso es que tiene tanta gente, porque otros proyectos carecen de tanto screencast, que son videos de instalación y todo ese tipo, pero la verdad en español no hay tanto. Ahora vi que estás sacando un proyecto, sería muy bueno crear sitios como GoDrupal o Drupal Therapy, que son sitios especialmente de screencast, pero en español, porque muchas veces la gente no domina el inglés y eso como que los pausa un poco en su desarrollo en Drupal. Así que sería una excelente idea que concretizáramos algo así, ¿no? En español. Definitivamente. ¿Y cómo está la comunidad de Drupal en Panamá? Bueno, ahorita muy poco, estamos poco a poco. Yo ahorita estoy en una comunidad de User Experience, que por ahí creo que voy a ganar un poco de aliados en Drupal, porque voy a hacer unas conferencias también en Día de Programador, que viene en septiembre acá en mi universidad, que estamos organizando eso también. Unos amigos lo están organizando para promover un poco lo que es Drupal, ¿no? Y para ver si gano adeptos y podemos crear una buena comunidad acá en Panamá, porque ahorita no hay mucho y los pocos que hay son más de yo, los amigos que tengo, pero yo ahí estoy con un poco de tiempo, sacando un poco de tiempo para ver qué podemos hacer y ganar adeptos, ¿no? Acá en Panamá. Listo, muchísimas gracias, Danilo, te deseo lo mejor, sigue adelante con las iniciativas que tienes y pues esperamos tenerte en una próxima oportunidad. Que Dios te bendiga mucho. No, muchas gracias a usted. Y ahora nosotros vamos a hablar un poco más acerca de ese podcast. Primero, comentarles acerca de Drupal Voices. Drupal Voices es, así como Lulavo tiene un podcast general que usualmente toma entre 40 minutos y una hora, donde se reúnen varias personas. Drupal Voices tiene otra idea, es la misma idea de podcast pero mucho más corto. Son más o menos 20 minutos que toma cada podcast, incluso a veces menos, donde se entrevista a una persona que está trabajando con Drupal. Y entre ellas se hacen entrevistas a bastantes personas, desarrolladores bastante importantes, como por ejemplo Moshe. Y en muy poco tiempo nos cuentan qué es lo que están haciendo respecto a un tema. Y bueno, si les interesa, pues ahora les vamos a dejar la URL también donde colgamos este podcast. Sí, quiero comentar que es importante porque a veces necesitamos ciertas pastillitas, ciertos temas y voces autorizadas de Drupal, ¿no? Si no tienes tiempo para escucharte un podcast de una hora, puedes escuchar un Drupal Voices que dura 5 minutos, pero realmente es muy importante y los temas son muy interesantes. Excelente. Bueno, entonces ahora por favor, Fernando, cuéntanos un poco acerca de api.lulavot.com. Bien, es algo que me parece que se ha iniciado hace como un año y medio y fue una de las iniciativas que quise tomar. Y no es que no quiera apropiarme de la iniciativa, sino que estaba en la comunidad y pululando. Es que tenemos el API del core en api.drupal.org, pero no tenemos el API de los módulos contribuidos, y está CSK y está Views. Así que en el proyecto de desarrollo de un módulo contribuido, por el cual me pagó la Universidad de York de Inglaterra, decidieron tener un sitio en el cual puede estar el API de ese módulo y además sea de API para los demás módulos. Y no solo eso, también las traducciones. Bien, entonces salió Drupal-Country.org y allí pusimos el API de eso y algunas personas lo empezaron a agregar. Claro, lo agregué muy poco y no trascendió más de eso. Pero para ese tiempo ya habían otros. Habían otras direcciones que eran, por ejemplo, Kernel Trap y algo así. Varias personas decidieron publicar de propia iniciativa, como yo lo hice, la API de los módulos contribuidos, hasta que finalmente llegó a Lulabot. Habrá visto, lo explorado ellos mismos también, ¿no? Que es necesario y se requiere. No solamente Lulabot tiene publicada la API, sino también de sus módulos, prácticamente los que más usan, sino también DevSeed. DevelopMetSeed también tiene publicada una parte del API de los módulos contribuidos. Y finalmente está incluido dentro de la asociación Drupal, que es la asociación que se encarga de apoyar a toda la comunidad de Drupal, el proyecto en sí, a nivel bastante general, ¿no? Porque todavía no tienen mucha fuerza, digamos, pero la que tienen es importante. A lo que quiero llegar es de que la idea es de que haya un servidor oficial del proyecto que tenga servidores, toda una red de servidores y todas las cosas necesarias para que funcione realmente un servidor de traducciones para todos los módulos contribuidos y no hayan 20 o 30 horas distribuidos por todo el planeta. Y lo mismo para los módulos contribuidos, ¿no? Yo creo que es un avance importante y hay que aprovecharlo. La dirección es api.lulabot. Lulabot se escribe lulabot.com. Y la de DevSeed es api.developmentseed.com. La verdad es bien difícil, pero si ustedes buscan API Development Seed en Google, de hecho que lo van a encontrar y lo vamos a incluir en las notas del podcast para que lo puedan encontrar si es que les interesa. Bien, y así invito a todas las personas que están interesadas en este tema, sobre todo en español. Estamos promoviendo una campaña que habíamos olvidado, disculpen por tomar este tiempo, habíamos olvidado hablar del tema de las traducciones. De iniciativa propia he decidido que es importante de que nos empecemos a reorganizar y cambiar por concertación ciertos aspectos. Que todas las personas que tienen un grupo de castellano en GDO, que es la página de grupos de Drupal, que es groups.drupal.org, donde está la página principal del grupo Drupal Perú, pues todos deberíamos tener una concertación. Por ejemplo, en vez de querer todos tener un canal de IRC, vamos al canal Drupal-es. En vez de estar en Drupal Perú, Drupal Panamá, Drupal Uruguay, etcétera, o Drupal Argentina, la idea es direccionar a todas las personas para que haya más interrelación entre ellos, y cualquier consulta que se haga todos puedan aportar, porque todos hablamos castellano, no hay razón de partir por país. Y si es que quieren una conversación particular, en ese instante se forma un canal temporal, hablan lo que tengan que hablar y ya verán, ¿no? Pero eso no es siempre. Aparte de eso, sí, dime, Yannick. No genera demasiado bulla, digamos, el hecho de que haya mucha gente en un canal que conversa. El problema es de que no hay mucha gente. La verdad es que son 10 personas y antes en el canal habían 5 personas, ¿no? Y, o sea, todavía hay muy, muy poca actividad como para estar dispersando. Ahora, eso fue de parte de Marco. A ver, comenta tú, Marco, el error que yo cometí. Bueno, lo que pasa es que apareció primero esta comunidad de Drupal Perú y al muy poco tiempo se decidió crear un subgrupo, Drupal Cusco, para las personas que estaban allá. Y justamente le comenté a Fernando que deberíamos tratar de evitar el disgregar, al contrario, de juntar esfuerzos. Y bueno, se probó, realmente se probó, y esa fue una experiencia real de por qué no disgregar cuando no hay una buena razón. Y justamente la actividad de ese grupo bajó bastante, casi a desaparecer. Así que decidimos reintegrarlo otra vez a Drupal Perú, pues, y ahí, si es que aún hay alguien participando, pues estamos avanzando con eso. Claro, lo que yo hice fue agarrar el grupo Drupal Cusco, desactivarlo y simplemente poner un enlace para que todos vayan a Drupal Perú, y los usuarios que estaban inscritos en Drupal Cusco los inscribí dentro de Drupal Perú. Ahora, hay una cosa también con eso. Por ejemplo, el Drupal Cusco tenía una lista de más de 300 personas. Entonces lo que hicimos fue tomar a todas esas quedaron 250 y las pasamos a la lista de Drupal Perú, que tenía 10 personas, ¿no? Y fue una especie de intercambio, pero finalmente ha sido positivo, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora estamos haciendo un taller en Cusco, se está retomando un taller con unos videos y toda la comunidad peruana se está beneficiando de eso. Ahora, deberíamos tal vez estar más bien todos ya en un canal más general, ¿no? Para que todos esos materiales que están en castellano y sirven a cualquier persona se puedan aprovechar, porque la idea es de que haya más drupaleros y se siga moviendo el software libre y todas esas cosas que ya nosotros conocemos, ¿no? Bien, para no alargar mucho el tema, lo importante es de que las empresas de Drupal ya están empezando a hacer productos, y están empezando a mover y aportar a la comunidad de una forma más seria. Creo que la que ha iniciado todo esto ha sido Akia, ¿no? Y ya vemos a DevSeed, vamos a hablar después de otros temas, y a Lulavoz, ¿no? Que siempre estaba allí, pero ahora están con productos, o sea, con cosas que la gente puede identificar, adoptar y aportar de una forma más sencilla. Luego, estamos hablando acerca del rediseño de Drupal.org. Marco, coméntanos cómo es ese tema. Sí, hace un tiempo debieron escuchar que el Drupal.org estaba pasando pues de 5 a 6. Y en realidad todo el mundo tenía grandes expectativas sobre lo que iba a pasar. Pero a la hora que usted, luego de que pasó la migración real, todo el mundo esperaba un cambio de aspecto. Pero eso no pasó, solamente se han obtenido se ha cambiado la funcionalidad que está ahí adentro. Por ejemplo, ahora se usa vistas dentro de los ISUs, ya no es el mismo módulo project que hacen esas cosas, pero como ven son detalles que no se notan al usuario final. ¿Y por qué pasa esto? Porque antes también se ha prometido hacer este rediseño general, pero este rediseño general tiene varios aspectos. Y en ese momento está en camino, no es que no esté pasando, hay mucha gente trabajando en eso. Por un lado, se quiere cambiar la funcionalidad. Ahora se quiere que Drupal.org esté bastante orientado a la comunidad. Para que las personas que llegan y quieren conocer lo que es Drupal en general, no lo entiendan solo como software, sino que también hay bastantes personas detrás que están haciendo bastantes cosas porque pasen en la realidad los cambios en software. Y bueno, además de eso está el aspecto, ¿no? El cómo se ve la página. También algo que resalta bastante es, por ejemplo, el dashboard. Que es esto que en una sola página que es propia de tu cuenta, es dinámica, tú vas a ver toda tu actividad dentro del portal y a la que estás suscrita. Eso está también en proceso y ya hay colgados en algunas URLs estas cosas. Es un poco como la página de entrada de la cuenta propia de Google, ¿no? O sea, donde puedo configurar mis cosas y decir de dónde vienen las informaciones, etcétera, ¿no? Sí, es más o menos la idea. En todo caso, yo lo vería más como la página de inicio de una de estas webs de redes sociales, donde puedes ver en un solo vistazo qué es lo que ha pasado en general. Y en tu cuenta o con las cosas que tú haces dentro de ese portal. Entonces, Angie puso justamente, dejó un link de la gente que está trabajando directamente en este rediseño, porque se están juntando literalmente muchas personas. Ya van, creo que dos o tres reuniones presenciales, ¿no? Donde bastantes desarrolladores del core y gente de bastante experiencia se están juntando para hacer eso. Y bueno, que me parece que quien está más apoyando eso es Acquia. Y además, lo que quería comentarles es que, bueno, Angie dejó un link ahí, staging.dosprint.org. Sin embargo, creo que escuchamos el podcast demasiado tarde porque el sitio ahorita ya no estaba funcionando. En teoría tenía una clave demo, autenticación HTML, pero la verdad que no lo encontré. Pero por ahí había otro, ahorita no recuerdo la URL, pero si la recuerdo se las voy a poner en las notas del podcast. Ahora pasemos a hablar un problema que tuvo Angie, que nos lo va a contar Fernando. Sí, se trata de organizar todo esto, las contribuciones, porque Drupal es una comunidad bastante activa, la estamos promoviendo y todo, pero ¿qué pasa cuando tenemos muchas energías y no tenemos orden? No se hacen los proyectos como debería pasar. Tenemos 4.000 módulos, dentro de los cuales hay mucha duplicidad. Yo reconozco, por ejemplo, de los 18 módulos que he desarrollado, 9, o sea, la mitad, ya fueron reemplazados por otras funcionalidades. Estaban en Drupal 5, ¿qué hice? Simplemente puse un enlace en el módulo y los 9 los he lanzado a una versión mejor de otro módulo que pueda funcionar. Así evitamos duplicidad. Ha habido un caso específico de que voy a tener que trabajar para colaborar con otro desarrollador del otro módulo, que es el Google Picasa. Trabajar con él para poder integrar un poco y ver cómo nos podemos apoyar. Porque esa es la idea, colaborar y no duplicar esfuerzos. Existe un módulo llamado XML Sitemap, existe otro módulo llamado Sitemap y así otros. que hacen forks, o sea, una copia, y porque me he peleado con el desarrollador este, o no me gusta lo que está haciendo y no me da la gana de respetar por lo menos una regla básica y mínima. O sea, la comunidad Drupal no tiene muchas reglas. En realidad tiene una regla que es no dupliques y no hack al core. No, o sea, no, don't hack core. Ahí hay una bandita que me regalaron el Drupal con que tiene Franco. ¿Cómo te sientes con la bandita, Franco? Muy feliz. Bien, o sea, el punto es de que es importante poder respetar eso, esos principios, y no estar forqueando, copiando, no estar... Yannick, ¿qué comentario tienes sobre eso? No, quiero insistir sobre este tema de no duplicar las cosas, porque simplemente una de las peores cosas que puede ocurrir hoy día usando Drupal es de estar buscando para un módulo que hace algo y de encontrar 10 módulos que lo hacen, ¿no? Y eso simplemente complica mucho las cosas, no del lado del desarrollador, sino del lado del usuario o del webmaster que va a usar estos módulos para su sitio. Ahora, hay que estudiar también varias cosas, porque, por ejemplo, puede ser que estemos haciendo un módulo pequeño que otro módulo incluya la funcionalidad que yo estoy haciendo. Ahora, también hay gente que es demasiado exquisita, por ejemplo, dice, pero si uno quiere una página bastante liviana, tiene que haber una alternativa. Yo creo que lo que se debe optar es por hacer que el otro módulo tenga un mejor rendimiento y tal vez dividirlo, crear una API alrededor de ese módulo y de tal forma que el módulo que estoy haciendo utilice esa base. No, en vez de estar haciendo un módulo completamente separado, la idea es construir sobre la base de algo. No creo que nadie esté loco de no querer aceptar una mejora, ¿no? Ahora, por último, también hay proyectos que están un poco abandonados. Mandas un mensaje, no te responde el autor, esperas 2 semanas. Si esas 2 semanas no te respondió, a los administradores les pides acceso y te van a dar el acceso, ¿no? Sobre eso las reglas también son bastante claras, ¿no? En cuanto a administrar los módulos. Bien, y todo gira en torno, por ejemplo, a este módulo en la conversación del podcast de XML Sitemaps, porque Angie tiene un problema con eso, porque hay bastantes copias de ese módulo, ¿no? Y sí, en realidad lo que le pasó exactamente a Angie fue que el módulo funciona, hace su trabajo, sin embargo, tiene un problema con performance. Ella lo quería para un sitio que tenía 20.000 nodos. Y el módulo no estaba preparado para una carga tan fuerte. Entonces, eso no era viable. Sí, creo que nos hemos olvidado de mencionar qué hace el módulo, porque es ya Google Dashboard o Google Webmaster Tools permite poder enviarle un índice de tu página hacia su propio índice, ¿no? Y de esa manera, filtrando el XML, puede mostrarte, puedes darle una mejor ruta a Google para que pueda indexar tu página, ¿no? Que Franco nos comente un poco porque también conoce el tema. Ya, este tema, lo que es sitemap, básicamente queremos ver de qué forma se va a presentar el contenido que tenemos. Por ejemplo, un sitemap puede tener los nodos o tal vez las categorías que agrupan a nodos, ¿no? Sí, en general, para completar la idea, es simplemente un estándar que propuso Google y también lo respeta Yahoo para que sea más fácil indexar. Sí, es. Tú subes, tú enlazas, sí, el índice de Google con tu propio índice de tu propia página, y Google sabe por dónde ir y le da relevancia a los enlaces que aparecen allí, ¿no? Ahora, entonces, si es que tú haces un sitio web con taxonomías, lo categorizas y le dices al módulo XML Sitemap, indéxame todas estas categorías. Entonces, luego tú puedes mandar ese índice generado por XML a Google Webmaster Tools, y por lo tanto, tu sitio va automáticamente a decirle a Google, de acuerdo a su estructura, conforme vaya creciendo o decreciendo, siendo alterada, le va a decir a Google por dónde ir, por dónde indexar, y por lo tanto, el contenido va a ser relevante y va a ser mejor aprovechado por el buscador, y va a ser más fácil de encontrar, y vas a vender más tu página, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. El problema con esto es de que, como decía Marco, no se puede tener mucho performance. Cuando tienes un sitio bastante grande, cuando pasas los 20.000 nodos, es tedioso. Tu página puede quedar prácticamente, y en realidad, offline, ¿no? Porque se vuela toda la memoria o se baja el MySQL, ¿no? Ese es un problema. Ya. Yeah. El white screen of death, ¿no? La página blanca de la muerte cuando no sabes qué ha pasado. ¿No? Esos problemas se tienen que evitar mejorando la contribución. Y bueno, justamente lo que nos comentaba Angie ahí era que ella tenía varias opciones. Como muchos desarrolladores que ya lo habían hecho, forkearlo y hacer su propia versión para la página que estaba haciendo ella, y olvidarse de todo lo demás, hacerlo rápido y fácil. Sin embargo, bueno, no necesariamente fácil, pero a lo que iba era de que tenía esa opción. Sin embargo, decidió no hacer eso. Decidió comunicarse con la gente de XMM Sitemap, los que estaban desarrollándolo, y obtuvo una mejor respuesta. Había un desarrollador de ese módulo que era el único que había contribuido a eso, y todos los demás lo estaban usando. Creo que tiene más de dos, no sé cuántos usuarios que habían descargado el módulo, lo estaban usando. Todos se quejaban, pero nadie hacía, o sea, nadie estaba contribuyendo directamente. Y todos eran desarrolladores. Probablemente. Entonces, ese es el problema: el que solo se quejan y cuando quieren mejorarlo, lo hacen por su cuenta y no lo retribuyen al mismo lugar de donde lo sacaron. Y bueno, eso es un problema genérico, pero ahí justamente ella lo que hizo fue hacer que logró que tres, al final, ahorita hay tres mantenedores de ese módulo, y los tres mantenedores están trabajando en una rama 2, y esa rama 2 tiene como objetivo tener buena performance, y ahorita ya está eso en camino. Bueno, no estoy seguro si ya llegó a concretizarse al 100%, es decir, que ya hay una rama 2 estable, pero ya se tiene un avance y es algo que todos vamos a aprovechar, y no solamente la página que Angie estaba haciendo. Así, para apoyar sobre este tema, que es un problema bastante genérico, también a nivel de doqueos, por ejemplo, encontramos el mismo problema, ¿no? Que la gente se queja bastante cuando hay algo mal. Lo hemos visto en particular para nuestro sistema de videoconferencia, que supuestamente no funciona en nada, y en realidad hay montones de gente que lo están usando, y lo están usando perfectamente, o sea, sin problema, pero no retribuyen, no reportan cómo han hecho su instalación para que funcione bajo otros sistemas operativos y cosas así, ¿no? Y es una cosa que se ve bastante, creo que es bien genérico en el mundo de software libre, pero no obstante es mejor aún cuando alguien puede justamente contribuir y aprovechar para él, y para todos los demás pueden aprovechar de este trabajo también. Sí, la experiencia que yo tengo, por ejemplo, es con el módulo WebFM, que yo inicialmente quería utilizar el módulo llamado OG Files, que no está terminado de usar, que es que haya una sección dentro de un grupo creado en Drupal para que puedan subir archivos todos los usuarios solamente de ese grupo, y solamente los de ese grupo lo puedan ver, ¿ya? Y lamentablemente la interfaz es horrible, espantosa, no tiene nada de presentación. Yo hice muchas mejoras para el módulo, trabajé bastante en eso, como unas dos semanas, y mandé cada parche que hacía, lo mandaba. El problema es que generé como 6 parches, y algunos parches dependían de otros parches. Finalmente dije, tal vez hay una mejor alternativa, y encontré el módulo WebFM, que es un manejador de archivos a través de internet con Ajax, con todo, o sea, basado en web 2.0, precioso. Y lo que hice fue, a ver, ¿habrá alguien que se le haya ocurrido hacer un parchecito para Organic Groups? Y había un parchecito, mejoré el parche para restringir permisos, y lo mandé, pero no obtuve respuesta. Esa es otra limitante, que a veces el desarrollador, porque no eres Angie Byron, porque no eres Dries, no te hace caso, ¿no? Pues de todas maneras hay que hacerlo, porque es que haya el parche también te da cierta referencia de que tú estás respetando las reglas, y tu propio empleador, por ejemplo, mi jefe, sabe ese problema, dentro del código incluimos ahí el parche y esas cosas, ¿no? Queda un registro, es importante de todas maneras. FM es para File Manager, supongo. Sí, File Manager. Sí, WebFM File Manager. Sí, un manejador de archivos para web. Entonces tú puedes subir una carpeta y compartir, ¿no? Y pero en otros casos sí me ha ido bien, ¿no? Como a veces me contactan. Otro caso que tengo es que a veces no tengo tiempo para mantener el sitio, pero no hay nadie que me, perdón, el módulo, pero no tengo nadie que me ayude con eso, a pesar que yo pongo grande, quiere ser comantenedor, toma, pero nadie. Y es una cosa útil, lamentablemente no tiene reemplazo. Estoy, por ejemplo, en un proyecto que es menu token, que existan tokens como variables con cierto respeto de seguridad y todo eso, basado en una API, y lo que yo quiero es de que se pueda hacer, pero he recibido como, bueno, no voy a decir, 25 personas que me han dicho, bravo, hazlo, chévere, pero nadie dice, yo te puedo ayudar, no manda nadie un solo parche, ¿no? Y es una presión que todas las semanas te llegue un mensaje diciéndote, oye, hazlo, chévere, que va acá, sí, ánimo, fuerzas, más uno. Bueno, pero es un aliento de todas maneras, no somos superhéroes, creo, al final. No somos seres humanos, hay que tomarlo en cuenta. Y te sugiero que si es que haces una contribución, algo, una modificación para que funcione, hazle un div y mándalo. Simplemente haz eso. No sabes cuánto te lo vamos a agradecer los desarrolladores. Ya. El siguiente tema es una cosa muy importante que va a presentar nuestro amigo Marco. Sí, bueno, ahora Yannick nos va a hablar de del Drupal Song. Sí, bueno, el Drupal Song, bueno, seguro algunos de ustedes habrán escuchado, y si todos están, tienen tanto ánimo como Fernando, estarán cantando ya en su mente Drupal, Drupal, Drupal, Drupal, Drupal. Pero básicamente, solamente para reportar que hay unas cosas divertidas que ocurren con el... la canción misma. No sé si habrán visto, pero si buscan en... Ya, bueno, ahí escuchamos la versión rock avanzada, digamos, de la canción de Drupal, ¿no? Bueno, eso era para darles una idea de la nueva versión rock electric de esta canción. Pero básicamente hay un video en Drupal, en Drupal, ya me equivoco ahí, en YouTube, que presenta esta canción, y el problema es que, bueno, el video que está ahí está bastante feo, en mi opinión, digamos. Y bueno, simplemente... ¿quién era? Jeff propuso una... ¿cómo se dice? Un premio de $20 para cualquier persona que llegue a reemplazar el video que está ahí, o sea, en la indexación de YouTube, cuando alguien busca para Drupal Song, que pueda encontrar otra video que la que está ahora. Sí, Fernando, ¿tú querías...? Solamente te quería decir que Jeff Robbins es el dueño de Lulabot, ¿no? Bueno, uno de los grandes dueños de esa empresa, de la que hemos hablado también antes, ¿no? Sí, y bueno, si ustedes desean la nueva versión del remix rock de la Drupal Song, se puede encontrar en tr.im/DrupalSong, en una palabra, ¿no? tr.im/DrupalSong, en una palabra. Bueno, pues vamos a pasar de nuevo a Marco, que quiere hablarnos de Buzzer. Sí, en realidad... no la tengo tan clara, pero Buzzer es como una capa, una interfaz, es en realidad un conjunto de módulos que está usando Lulabot y que nos comentaba también en el podcast para hacer de Drupal más usable para sus clientes. Y justamente Angie, que es la que comentaba este tema, decía justamente que el problema de la usabilidad en Drupal, o sea, todo el mundo lo tiene bastante presente, y deberíamos hacer ese objetivo de lograr que Drupal sea más usable un objetivo común, porque si bien ahorita hay bastantes personas que están metidas en ese tema, no es algo que toda la comunidad esté aportando, sino es un grupo reducido a comparación del tamaño de la comunidad que es el que está realmente contribuyendo a eso. Y por eso proponía que nosotros también debemos involucrarnos un poco más, de la forma que sea, para que todo el mundo pueda beneficiarse de esto, y en Drupal 7 tener algo mucho mejor que lo que tenemos ahora en Drupal 6 para el usuario final. Y bueno, en eso también están trabajando en general. Al momento que se está haciendo el rediseño también se está pensando bastante eso. Bueno, bastante en bastante parte del lado del usuario, pero igual se está haciendo bastante. Y se está teniendo también, en base a eso, ese rediseño, también se están haciendo mejoras en Drupal en sí. O sea, en el core, en Drupal 7, ya hay unos cuantos parches que están... nacen en la idea del rediseño de Drupal.org. Y bueno, pues basándose pues en la idea de qué es mejor, ¿no? Hacer una mejora por cada uno de los clientes que hagamos en la usabilidad, en cada uno de los portales que hagamos, pues no tiene sentido, ¿no? Una idea más coherente sería retribuirlo a Drupal.org y al final que todo el mundo nos beneficiemos. De la misma manera en que hablábamos hace un rato pues de por qué retribuir parches en vez de solo hacer forks. Y bueno, Fernando, queremos que nos hables un poco de Open Atrium. Sí, la verdad, esta es una novedad, tal vez todavía no se ha comentado en Lulabot, así que esta semana se hizo un lanzamiento que, digamos, puede ser histórico, porque Development Seed, la empresa que está a cargo de hacer las intranets de la, bueno, una asociación de Estados Unidos, lo cierto es que tienen como 150 sitios web funcionando, todas son intranets, tienen toda una plataforma desarrollada con varios especialistas en torno a cómo, por ejemplo, primero, desarrollar Azure, que es una plataforma para poder hostear sitios con Drupal, un servidor adaptado a todas las necesidades de lo que son solamente Drupal, y de esa manera puedes fabricar sitios Drupal en cancha, o sea, en cantidades, en montones. Azure. Sí. Creo que se pronuncia Aegir porque es un nombre del norte de Europa, de un dios por ahí, sí. Sí, justamente es el dios de los mares, me parece, algo así, como una especie de Poseidón. Drupal es la gotita mágica, un montón de gotas hacen un océano, es la idea de Driss, y por lo tanto este proyecto es importante dentro de los planes de conquistar el mundo de Drupal, ¿no? Ese es uno de los proyectos que tiene Drupal, conquistar el mundo. Y bueno, es una broma, pero puede ser posible tal vez, ¿no? El punto al que quiero llegar y al que quiero comentar acerca de esto, de Open Atrium especialmente, es de que todo el conocimiento que ha tenido una empresa que tal vez está trabajando con, no todos los mejores, pero con muchos de los mejores desarrolladores de Drupal, lo han vertido en una aplicación, un producto basado en Drupal. Ellos utilizan el core, no lo hackean. El único parche que tienen es para views, para que se puedan localizar las vistas, ¿no? El módulo views te permite generar vistas de un contenido, cómo hacer reportes, ¿no? Pero es mucho más extenso porque puedes mostrar cualquier cosa y darle un estilo. Entonces muestras el contenido como quieres y como necesites. ¿Qué problema tenemos con eso? Con que Vue tiene cierta deficiencia ahorita en el mantenimiento, porque el desarrollador está bastante ocupado y es un genio, pero no hay tantos genios como él para mantener el propio módulo que ha hecho. Y no hay una comunidad tan fuerte en torno al módulo Vue como existe una comunidad fuerte en torno a Drupal, ¿no? Entonces han hecho un parche que seguramente se va a integrar en el módulo, o tal vez se pase a la versión 3, no lo sabemos. Y sería solamente esa la única observación. Ahora, era necesario porque Open Atrium va a ser el soporte para no solamente esas intranets, ¿no? Sino va a ser el soporte para muchas más. Porque Development Seed, uno ve, tienen Aegir como plataforma para lanzar muchos Drupal. Y tienen este sistema de intranets, ¿no? Juntas eso y que te da por resultado una tienda que soporta, te puede dar hosting para una intranet, ¿no? Tiene la verdad, todas las soluciones para poder comunicarse, para poder compartir archivos, para poder hacer comentarios, hacer lluvia de ideas, etcétera, ¿no? Tienen un módulo específico para Shoutbox, utilizan context, spaces, features y así. ¿Y qué tal a nivel de eficiencia? Porque tú lo probaste, ¿no? Sí, lo he probado para una web que es un tema secreto que todavía no podemos decir, pero tiene que ver con Grupo Drupal Perú y la verdad es que no hay permiso pues todavía para poder decir, y la verdad es impresionante. Uno se enfrenta con una interfaz y ve el módulo admin, que reemplaza el módulo admin menu, y ve unos iconos preciosos y están justamente los iconos más relevantes. Porque ellos saben, tienen mucha experiencia, deben tener muchos administradores que les dicen, yo quiero esta opción primordial aquí, ¿no? Y si quieres más, hay un enlace para ver todo el menú completo. Todo se integra perfectamente, o sea, el menú, tú lo ves, que está de acuerdo al diseño de la página que estás viendo. Tienen toda la parte de los profiles resuelta, ya no tienes que preocuparte de eso. Una de las cosas con las que más sufrimos cuando desarrollamos sitios web es tener que implementar la parte de los profiles. Cada uno tiene su receta, pero ahora tenemos la receta de Lulabot, una receta funcional dentro de Drupal 6. Entonces, lo único que tú ya tienes que hacer simplemente es dejar que los usuarios creen sus cuentas o crearles sus cuentas. Ya está configurado, ya puedes agregarles campos. Ah, perdón. Ah, ya. Ah, perdón, de Development Seed, me estoy paldeando, sí. Todo eso es en torno a Development Seed, no a Lulabot. Entonces, uno puede, como estaba comentando, poder agregar campos ya a los perfiles de los usuarios, que tanto se sufría para eso, crear espacios, secciones. Uno puede fácilmente crear un espacio en el cual se va a desarrollar tu web. Puedes tener varios espacios dentro de ellos que tienen que ver mucho el tema gráfico y esas cosas. Darle un contexto que ya sería una sección dentro de tu página. Y solamente los módulos que tú necesitas, las funcionalidades que necesitas van a correr dentro de ese contexto. ¿no? Y los bloques están controlados dentro de eso. O sea, uno no tiene que ir a la interfaz donde aparecen cientos de bloques, sino simplemente uno dice, crea un contexto, le asigno los módulos que van a ver y simplemente los muestro de cuando a cada uno sea necesario. Y Open Editor se encarga a través de toda esa tecnología de identificar qué debe mostrar, ¿no? Y de esa manera balancea las funcionalidades, ¿no? Sí, otra cosa que quería comentar, otro módulo de los que está comentando Fernando que usan es Features. Hace ayer, anteayer, fue que vi un video acerca de Features. Y esa funcionalidad de Features es realmente impresionante. En uno de los videos donde su desarrollador principal, John, no recuerdo su nombre completo, es el que muestra cómo... por ejemplo, si imagínense que tienen ustedes necesitan una vista donde ustedes necesitan ver imágenes, una galería de imágenes simple con el módulo Views, con Image API y algunas cosas más. Muestra cómo realiza esa vista, la tiene y una vez que ya la tiene, la exporta como funcionalidad y en otro portal sube un archivo y tienes literalmente todo lo que tenías en... Bueno, en la vista, en el API y los menús, todo lo que necesitan, todas las dependencias de módulos y todo lo empaqueta en un solo lugar y lo puedes trasladar de un lugar a otro. Esa es una hiperventaja que me quedé realmente asombrado cuando vi el video. Sí, yo también me quedé asombrado porque hemos estado desarrollando un proyecto que incluye una intranet y una página web en mi trabajo en el CIP, que es es un ONG. El punto... es de que teníamos muchos conflictos, ¿no? Porque teníamos una plataforma para el código con JIT, ¿no? G-I-T, chévere, para que no reescribamos el código, pero Drupal no solamente es código, ¿no? Uno hace cambios en la interfase que finalmente se guardan en una página, en una base de datos. ¿Y cómo haces para poder extraer eso y pasarlo de un sitio de desarrollo a un sitio de producción? Bueno, dentro ya del código de Features, es simplemente así. Ellos han recopilado muy bien el conocimiento en Views, cómo funciona el API de Views, cómo funciona el API de SSK, que es para crear campos, cómo funciona el API de menús de Drupal, y el módulo context es como si fuera una, como que escanea lo que está pasando con una vista, qué está pasando con los campos, qué está pasando con un tipo de contenido asociado y qué está pasando con un menú. Entonces, cuando hay algún cambio, hace un juego con los arrays, genera un div y te dice hay un cambio. Y tú le haces el enlace a lo que hice el cambio y te dice tal arreglo, tal propiedad del arreglo ha cambiado, ¿no? Ahora, no solamente te muestra que ha cambiado algo, sino te dice que puedes exportar ese cambio. Entonces, tú estás trabajando en un servidor de producción que no tiene que tener todo lo que tiene tu sitio, perdón, estás trabajando en un sitio de desarrollo que no debe tener todas las funcionalidades de tu sitio de producción porque debe ser muy pesado. Entonces, tú creas una funcionalidad, modificas esa vista que comentaba Marco de un álbum de fotografías y le haces que tenga, digamos, sea de tres columnas, ya no de dos. Haces ese cambio, lo guardas, le dices a Features que lo exporte, se genera un código de PHP, que finalmente es un módulo de Drupal, lo copias a tu servidor de producción, actualizas el feature, y ya, simplemente el cambio se hizo. Tú no has tenido que tocar nada la interfase de Drupal, hacer el cambio, no tienes que estar preocupándote porque si es que va a ocurrir un problema sobre recargar la interfase, etcétera, etcétera. Ahora, ese es un cambio mínimo, pero cuando se traduce en cambios complicados, cuando tienes que cambiar un montón de cosas y luego no te vas a acordar cómo copiar eso, ahí realmente ayuda muchísimo, ¿no? De una manera drástica. Puedes hacer desarrollo colaborativo con funcionalidades de Drupal, ¿no? A través de eso. Por lo tanto, lo que ellos plantean en base a eso, que es ya fenomenal, es que el desarrollo antes era, tienes Drupal y encima de eso corres módulos contribuidos que ya están en la página de Drupal. Y luego, paralelamente a eso, haces forks, haces adaptaciones, haces stemming, creas tus propios módulos y haces una mezcolanza, ¿no? Encima de una plataforma sólida, pero haces una mezcolanza. Para poner orden a eso, ahora tienes el contrib, encima tienes las features, toda esa API, tienes los módulos contribuidos que tú vas a usar como base, ¿no? Y finalmente están tus propias funcionalidades que tú vas creando. Entonces, tienes una funcionalidad que está manejada por un feature y ese feature hace la conexión con Drupal. Ahí se elimina toda la mezcolanza, toda la masa de cosas y que no se pueden utilizar. Y por lo tanto, el desarrollo que tú hagas va a ser mucho mejor y más fácil de aprovechar. Incluso las características que tú tienes las puedes compartir. Y por lo tanto, el futuro es de que se van a vender funcionalidades, o sea, paquetes hechos ya para Drupal y solucionar problemas específicos, ¿no? Una cosa que no entiendo, esta funcionalidad de features está disponible únicamente en OpenAtrium, entonces. No, bueno, digamos que el ejemplo supremo de features está hecho en OpenAtrium, ¿no? De una manera mágica. Uno de los contribuidores más activos dentro de la comunidad de Drupal es Moshe Weshman, es el administrador y el creador del módulo Organic Groups, y en base a ese módulo, justamente que tiene unas funciones de contexto para poder identificar grupos, bueno, esas son cosas, detalles, pero él dice literalmente un comentario, ¿no? Chévere, que OpenAtrium es lo máximo, y dice, esta es una carta de amor que no está asociada a ningún pago, nada, porque yo no tengo nada que ver con Development Seed. Ahora, un comentario de ese nivel tiene mucho que decir. Si una persona, yo he podido hablar con él unos 2 minutos y es muy sencillo, muy generoso, no es tan agresivo como aparece en las colas de Drupal, ¿no? De las colas de OG y todas esas cosas, ¿no? Con colas me refiero son las el lugar donde uno va a hacer sus quejas o va a decir esto no está funcionando, hay que corregir tal módulo, ¿no? Son las colas de incidencias, se podría decir, una traducción issue quiz, ¿no? Y entonces uno se puede bajar el módulo features, se puede bajar el módulo y va a mandar las dependencias que es context y spaces, ¿no? Y pueden empezar a desarrollar. Ya de ver los mensajes están mandando videos. Ahora, si es un módulo, es un módulo que utiliza esa filosofía. Ahora, si se sugiere, mira, OpenAtrium está orientado a intranets, ¿no? Pero tomen en cuenta de que lo que va a traer Drupal 7 tiene mucho de OpenAtrium. Tiene mucho de OpenAtrium. Claro que va a tener mucho más, ¿no? Pero si es que hoy día quieren tener un adelanto funcional de lo que va a ser Drupal 7, aprovechen la oportunidad de utilizar OpenAtrium porque también es libre, es software libre, está inclusive en GitHub, ¿no? Tienen una estructura un poco mejorada respecto de eso, tiene localizaciones completas para inglés, español y como otros 3 lenguajes más. Y debo decir incluso que la traducción en español de OpenAtrium es más amigable que la traducción en español del propio Drupal, ¿no? Porque bueno, lo ha hecho una sola persona y la orientación que tienen ellos es más comercial, ¿no? De todas maneras, porque son una empresa, ¿no? Y así que hay un futuro pues espectacular para eso. Y bueno, se quisiera poder hablar más, pero tenemos que cerrar el podcast, Marco. Sí, bueno, muchas gracias por haber estado aquí. Sí, a ver. Y antes de terminar, entonces pasamos a la sección de noticias por Yannick. Sí, en realidad creo que sería una buena idea a futuro de tener esta sección de noticias cortas en fin de nuestros podcasts. Bueno, una noticia importante es que Drupal 7 ahora solo acepta los cambios hasta el 1 de septiembre. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir básicamente que se está estabilizando para justamente poder sacar una nueva, o sea, la nueva versión de Drupal 7. Es la primera fecha sólida que tenemos en la concretización de la próxima versión de Drupal 7. Aparte de esto, quería comentarles también un poco como noticias internacionales, digamos, el lenguaje PHP que bueno, está usado para Drupal, ¿no? Ha tenido 13 eventos bastante importantes en los últimos días, en realidad, en el último mes. Primero sacaron la versión 5.3 de PHP, que entre otros brinda una cosa divertida que son los closures, una forma de hacer funciones sin nombres que los desarrolladores de JavaScript deben conocer un poco. También corrige un problema de garbage collector, pero más que otra cosa, lo que sí es muy importante ahí es la inclusión de la extensión internacionalización de PHP, que brinda montones de funciones para no solo traducir cosas, pero digamos manejar la representación de cosas de textos de textos, de fechas, de números, etcétera, en varios idiomas, de cortar palabras por sílabas y cosas así en montones de idiomas, y también integra la extensión, es decir, es una integración de extensión, ¿no? Por defecto ahora va a contener el PHP 5.3, va a contener estas extensiones de frente. Otra que ha sido integrado es la extensión File Info, que permite, por ejemplo, de recuperar el tipo de archivo no usando su extensión o otras formas un poco raras de identificar los ficheros, pero directamente pudiendo identificarlos por abrir estos ficheros y ver desde dentro del fichero de qué tipo son. Eso permite de filtrar montones de tipos de ficheros y de aumentar la seguridad. También incluyeron namespace, bueno, espacios de nombres. Eso es un poco más raro y bueno, hay discusiones sobre el tema. Han tenido montones de discusiones en realidad sobre el tema. Y también incluyeron una cosa que también generó bastante discusión, es el go-to, que está, bueno, hay muchas personas que comentan que por qué incluyen un go-to, que es una construcción del lenguaje que es muy antigua, digamos, y que está considerada como muy mala por muchos desarrolladores, y en realidad hay toda una discusión sobre el tema y lo incluyeron al final porque simplemente en ciertos casos muy muy limitados, o sea, muy que ocurren muy poco, puede presentarse como una buena forma de cortar montones de código. Y no de ser tan malo a nivel de estructura, sino que simplemente se tiene que usar bien y no como un desarrollador iniciante que no sabe cómo codear y manejar este tipo de estructura. Sí, Gianni, te quería comentar, ¿sabes desde cuándo está ese tema del GoTo? ¿Hace cuánto tiempo que están comentando el tema del GoTo? Hace bastante tiempo, unos meses ya, o sea... Yo me enteré de eso hace 5 años. Y sí, se armó una instrucción porque se parecía bastante al GoTo de Visual Basic y esas cosas, ¿no? Es exactamente la misma estructura, sino que la idea es que está ahí para los que quieren usarlo y no molesta para los que no quieren, ¿no? Pero básicamente hay ejemplos, ¿no? Hay ejemplos de casos en los cuales puede ser... sí, es un troll, es lamentablemente no se puede conversar de esto sin tener resentimientos muy fuertes, pero hay explicaciones dadas, hay enlaces por ahí, no me acuerdo dónde exactamente, sobre la discusión misma y por qué al final decidieron de activarlo, digamos. También, bueno, otra noticia es que PHP estaba organizando su Test Fest, como un evento, digamos, a largo plazo de escritura de nuevas pruebas automatizadas para el lenguaje PHP mismo, y llegaron a recolectar más de, lo tenía ahí, 887 nuevas pruebas en este periodo entre mayo y junio de 2009, y esas pruebas fueron agregadas sobre el código justamente de PHP 5.3. Estas 887 pruebas adicionales solo generan 2.5% de mejora o de cobertura de código adicional, ¿no? Es decir que mientras hay muchas pruebas, en realidad todavía es muy poco para el lenguaje PHP mismo. Y finalmente, también en el mundo de PHP, finalmente la comunidad de PHP decidió de pasar de CVS como manejador de versión a Subversion, después de años de preguntas, pero no, todavía no migran a Git o Mercurial, ¿no? Pero a lo menos es un paso, ¿no? Pero les tomó, bueno, habían planeado, creo, de hacerlo en un día y les tomó más de una semana. Para los que ya han hecho cambios de sistemas de manejo de versiones, así se darán cuenta de qué trabajo puede representar un árbol de versiones como el de PHP. Bueno, y sin nada más que decir, y si no tenemos comentarios adicionales, voy a pasar la mano a Fernando para cerrar este podcast. Ya, bien, quería comentar también otra noticia importante. Seguimos trabajando con el Software Freedom Day, ¿no? El 19 de septiembre nuestras energías y nuestra concentración está puesta en eso. Hay un equipo organizando el tema, pero mucha gente de Drupal Perú está metida. E inclusive hay gente nueva que se ha metido al grupo porque se ha enterado del proyecto. Y eso es interesante, ¿no? Ver que en algunos casos es importante lanzar proyectos y te vas a encontrar nuevas personas. No siempre, pero en otros casos sí. Sí, y bueno, hoy día, señores, se tiene que lanzar la versión 1.0 de Dockeo, ¿sí o no? Se tiene que lanzar el módulo Dockeo, que hace la integración desde Drupal hacia Dockeo. Y bueno, dentro de este día de Software Freedom Day, para tomar el tema, va a estar el Drupal Camp, ¿no? Se supone que hoy día se debería hablar un poquito de eso. Y ya se está tomando más a cargo de parte de la comunidad. Y la idea es bueno, ese es un recordatorio de que tenemos que terminar ya el podcast. Estamos muy agradecidos con todos ustedes que están escuchando. Reciban un saludo cariñoso y los esperamos hasta la próxima. Bueno, gracias a todos por estar ahí y aquí terminamos el podcast número 2 de Drupal Perú.